pudimos amanecer. Parecía mucho tiempo para desaparecernos, seguir siendo sin saber bien cómo hacer después de salir del miedo para vernos otra vez hoy. Entre tantas cosas nos trajo.